Tablas de multiplicar. Del 1 a la 9. Para todas las edades. Recuerda esto que te voy a decir. La tecnología. Sin corazón y sin razón. Solo nos destruye. Aprendamos más a usar nuestras manos y cerebros. Que usar máquinas. Tabla del 1. 1 por 0 es igual a 0. 1 por 1 es igual a 1. 1 por 2 es igual a 2. 1 por 3 es igual a 3. 1 por 4 es igual a 4. 1 por 5 es igual a 5. 1 por 6 es igual a 6. 1 por 7 es igual a 7. 1 por 8 es igual a 8. 1 por 9 es igual a 9. 1 por 10 es igual a 10. 1 por 11 es igual a 11. 1 por 12 es igual a 12. Tabla del 2. 2 por 0 es igual a 0. 2 por 1 es igual a 2. 2 por 2 es igual a 4. 2 por 3 es igual a 6. 2 por 4 es igual a 8. 2 por 5 es igual a 10. 2 por 6 es igual a 12. 2 por 7 es igual a 14. 2 por 8 es igual a 16. 2 por 9 es igual a 18. 2 por 10 es igual a 20. 2 por 11 es igual a 22. 2 por 12 es igual a 24. Tabla del 3. 3 por 0 es igual a 0. 3 por 1 es igual a 3. 3 por 2 es igual a 6. 3 por 3 es igual a 9. 3 por 4 es igual a 12. 3 por 5 es igual a 15. 3 por 6 es igual a 18. 3 por 7 es igual a 21. 3 por 8 es igual a 24. 3 por 9 es igual a 27. 3 por 10 es igual a 30. 3 por 11 es igual a 33. 3 por 12 es igual a 36. Tabla del 4. 4 por 0 es igual a 0. 4 por 1 es igual a 4. 4 por 2 es igual a 8. 4 por 3 es igual a 12. 4 por 4 es igual a 16. 4 por 5 es igual a 20. 4 por 6 es igual a 24. 4 por 7 es igual a 28. 4 por 8 es igual a 32. 4 por 9 es igual a 36. 4 por 10 es igual a 40. 4 por 11 es igual a 44. 4 por 12 es igual a 48. Tabla del 5. 5 por 0 es igual a 0. 5 por 1 es igual a 5. 5 por 2 es igual a 10. 5 por 3 es igual a 15. 5 por 4 es igual a 20. 5 por 5 es igual a 25. 5 por 6 es igual a 30. 5 por 7 es igual a 35. 5 por 8 es igual a 40. 5 por 9 es igual a 45. 5 por 10 es igual a 50. 5 por 11 es igual a 55. 5 por 12 es igual a 60. Tabla del 6. 6 por 0 es igual a 0. 6 por 1 es igual a 6. 6 por 2 es igual a 12. 6 por 3 es igual a 18. 6 por 4 es igual a 24. 6 por 5 es igual a 30. 6 por 6 es igual a 36. 6 por 7 es igual a 42. 6 por 8 es igual a 48. 6 por 9 es igual a 54. 6 por 10 es igual a 60. 6 por 11 es igual a 66. 6 por 12 es igual a 72. Tabla del 7. 7 por 0 es igual a 0. 7 por 1 es igual a 7. 7 por 2 es igual a 14. 7 por 3 es igual a 21. 7 por 4 es igual a 28. 7 por 5 es igual a 35. 7 por 6 es igual a 42. 7 por 7 es igual a 49. 7 por 8 es igual a 56. 7 por 9 es igual a 63. 7 por 10 es igual a 70. 7 por 11 es igual a 77. 7 por 12 es igual a 84. Tabla del 8. 8 por 0 es igual a 0. 8 por 1 es igual a 8. 8 por 2 es igual a 16. 8 por 3 es igual a 24. 8 por 4 es igual a 32. 8 por 5 es igual a 40. 8 por 6 es igual a 48. 8 por 7 es igual a 56. 8 por 8 es igual a 64. 8 por 9 es igual a 72. 8 por 10 es igual a 80. 8 por 11 es igual a 88. 8 por 12 es igual a 96. Tabla del 9. 9 por 0 es igual a 0. 9 por 1 es igual a 9. 9 por 2 es igual a 18. 9 por 3 es igual a 27. 9 por 4 es igual a 36. 9 por 5 es igual a 45. 9 por 6 es igual a 54. 9 por 7 es igual a 63. 9 por 8 es igual a 72. 9 por 9 es igual a 81. 9 por 10 es igual a 90. 9 por 11 es igual a 99. 9 por 12 es igual a 108.